sé bastante el tema del proyecto del parque porque cuando empezamos a trabajar en esto, que empezamos con Luis García, el vecino a mi derecha de la propiedad, empezó averiguando y viendo cómo se hacía todo, y mucha gente estuvo en contra de que estuviera armándose el tema del parque costero, como se lo llamaba, con la intención de, más que nada, de limpiar las orillas, porque hay varios metros detrás de nuestras propiedades, hay como 10 metros más hasta llegar al cauce del río, 10 o 15 metros más. Entonces, que se limpiara, que se mantenga limpio, y eso de los dos lados, ¿no? Entonces, Luis García empezó a trabajar tanto con la Municipalidad de Las Heras como con la de Guaymallén. Encontró cierta oposición de varios vecinos, yo le dije, mira, esto me parece que es algo que es bueno hacerlo, pero hacerlo, seguirlo haciendo callado, no te pongas a discutir, seguir promoviéndolo hasta ver qué sucede. En el transcurso de todos estos pedidos, apareció otros grupos de vecinos que se autodenominaron orilleros del cacique de Guaymallén. Asociación Orillero del cacique de Guaymallén, a la cual nunca fui invitado, ni yo, ni Luis García, ni Cristian Samamé, ni otro músico que se llama Toledo, ni don Florencio Vega. Don Florencio Vega, la familia es dueña de esta propiedad hace 200 años. Uh-huh. O sea, no te toca ahora, ¿eh? Yo tengo una propiedad que en escritura tiene 50 años de antigüedad, mi casa. Yo soy el tercer dueño. Don Florencio Gómez. Don Florencio, lo he sentido, le han hecho notas. Bueno, tiene caballos, sí, viste, sí, ahí justamente en el bajo. Nunca fue invitado ni a participar en esta asociación. El hijo, por ejemplo, que quería estar ahora, me olvidé de avisarle. Hace 200 años plantaron los primeros árboles su familia ahí. Uh-huh. Imagínate que le vienen a decir que le sacan un pedazo, es muy doloroso para esa familia, ¿no? Uh-huh. Es como cuando te querés desarraigar a alguien de un lugar o llevártelo. Uh-huh. Pero lo cómico de esto es que ninguno de esos orilleros vive en la orilla. Uh-huh. O sea, el único orillero que hay en esa asociación es un que tiene adelante 3 hectáreas y que es más interesado, que no lo veo mal, porque todos podemos tener intereses económicos, es genuino querer ganar plata, no uh-huh. está mal. Pero la propiedad que él tenía no servía para hacer loteada si no se hacía algo como esto atrás. Porque la entrada que tiene, o la salida mejor que tiene, la conexión que tiene con Matuso, con Avelino Maure, es muy angosta y no le daban la factibilidad para loteo. Ahora, sí, como hizo su trámite seguramente con la Dirección de Obras Privadas y Públicas de la Municipalidad, sí puede lotear. De hecho, ya empezó con la obra en su propiedad. Están pasando por ahí y están a la vez limpiando de su propiedad para hacer su